para publicitar en Más Vale Magazine. Comunícate con nosotros a másvalemagazine@gmail.com. Acá estamos otra vez, después así de es. Todo este repaso con Cone Fernández, que de verdad es interesante. Uh-huh, a mí sí, me da claro, como cierta claro ternura sí cuando me avisa cosas de Racing. Pero bueno, yo lo llevo en mi corazoncito a Racing. Sí, por supuesto. Y no corazón se olvida nunca quién, no, de quién es cada uno. No. Uh-huh. Bueno, quiero saludar dale, a unos oyentes que son muy fieles, muy muy fieles. Uh-huh. Mario Costa, que desde bien siempre nos escucha. Graciela Signo, una ex alumna muy querida por mí. Muchas gracias. Noelia Núñez, que también sé que nos escucha. Octavio Medina. Y también tenemos una oyente súper fiel, que uh-huh es Patricia Schneider. A todos ellos, un beso grande, beso, sí, un abrazo a... fuerte. Sí, sí, y sí, por sí favor, sigan ahí. Sigan, escriban que acá estamos. Bueno, Tenemos cafecitos también, si les interesa, pueden comprar un cafecito, dos cafecitos. Sí, sí, claro, 100 pesitos el 25 cafecito. ¿Cafecitos? Yo creo que es más barato que lo que es un cafecito en una confitería. Es que, ¿sabes que no? Hace mucho tiempo que no salgo a tomar sí un café. Pero creo que por sale, la pandemia, obviamente. Creo después que sale más que 100 pesitos un café. ¿Sabes que no sé? Puede ser, sí, seguramente. Este seguramente es virtual, por lo mismo quizás es más baratito. Claro. Bueno, en la revista Sudestada, que es una revista que suelo consultar para nuestro uh-huh programa, hay un que además publica mucho en Facebook también. Sí. Hay un artículo que copié que se llama o lleva por título Lágrimas de cocodrilo, uh-huh, ¿sí? Uh-huh. Entre paréntesis, luego como subtítulo sí sobre el pedido de perdón de Laje. Uh-huh. Uh-huh. Estamos hablando de Antonio Laje, sí, ¿cierto? Que todos estarán enterados de lo que le vino, de lo que le ha sucedido, ¿no? Uh-huh. Que fue denunciado por sí varias colegas periodistas. El artículo dice así: luego de ser denunciado por varias colegas periodistas, Antonio Laje salió públicamente a pedir disculpas por lo ocurrido, intentando minimizar el acto violento hacia las mujeres y construyendo frente a las cámaras uh-huh una imagen positiva sobre su persona. Por sí lo menos lo intentó sí, sí construirla, sí, sí, ¿no? Para lavarse la cara de los hechos de acoso y maltrato, pidió perdón y hasta le brotaron uh-huh algunas lágrimas uh-huh en medio de un gran espectáculo. Desde que las mujeres han entrado al mundo del trabajo, las relaciones de poder han sido siempre sí desiguales. Desde los puestos que ocupan hasta la remuneración económica, esto lo sabemos. Han tenido que resistir malos tratos, gritos uh-huh y abusos. La ropa, la actitud y hasta la forma de moverse, sí, todo, Oscar, todo, claro, fue determinante para conservar el puesto laboral. Uh-huh. Hemos visto infinidad de veces, sigue el artículo de la editorial y la revista Sudestada, hemos visto infinidad de veces jefes o conductores en programas de televisión, hombres como Sofovich, para, claro, para el olvido, para claro mí, por ejemplo, Tinelli dice, también, pionero y modelo de uf estas prácticas, sí, que cosificaron a la mujer, uh-huh, dejándola en lugares sin voz y con la exposición y con una exposición del cuerpo que las convirtieron en parte del sí decorado de ese show televisivo. Uh-huh. Es un tipo exigente, dirán algunos, en defensa de los violentos. Claro, eso dicen ellos también, ¿eh? Sí, Laje sí dijo lo mismo. Yo soy un poco exigente. Reconozco que soy exigente. Pero bueno, acá sugieren no confundir exigencia con maltrato. No, porque esa exigencia maltrato está muy cerca, ¿viste? Claro, no confundamos, sí, no confundamos. Son dos cosas distintas. No me acuerdo el dicho, pero hay un dicho sí que habla de la no confusión. Ajá. Es hora de llamar a las cosas por su nombre, dice el artículo, y visibilizar los miles de mujeres que padecen. No alcanza el perdón. Ajá. Necesitamos perspectiva de género en la comunicación y en todos sí lados para que llegue de una vez por todas el punto final a la violencia. Ajá. Este artículo de la revista Sudestada a mí me disparó recorrer algo por este mundo uh-huh cibernético o de internet y buscar más temas sobre esto. Y bien, encontré, por ejemplo, lo que dice la ONU sobre las desigualdades. Dale, yo después te digo algunos de los nombres que salieron a, bueno, a contar. Porque viste que pasa eso siempre. Hay alguien que hace punta y sale en el resto. Sí, a mí también me pasó. Bueno, contalo ahora. Dale, porque... bueno. Sí, María Belén Ludueña, sí, hay gente que trabajó con él. Una nutricionista, Fiorella Vitelli, Maite Pistiner, Sandra Igelka, Eugenia Moró, bueno, son parte de los y que otras. Están, y otras que no quisieron decir su nombre, porque hay algo que también es importante tener en cuenta. En este medio, cuando un conductor o una producción es muy importante, no te podés ir de ese medio pegando un portazo, porque se levanta y habla con el otro del otro medio, claro, con otra producción, no, esta es una loca, porque lo que dicen es eso. Inmediatamente. Esta mina está loca. Sí, no, sí. Tenés cuidado porque te hace quilombo, es loca, no la tomes. Es una histérica. Histérica. No tiene laburo. Entonces esto es un complot. Perdón, casi acabamos de decir que hasta tienen que cuidar, sí, cómo se visten, cómo se, bueno, mueven, claro, para poder conservar, uh-huh, el empleo. Sí, sí, sí, sí. Bueno, la ONU dice así, sin ningún tipo de tapujo, que las desigualdades en base al género aún existen, uh-huh, en todos los países, uh-huh, en todos los grupos sociales y en todas partes. Sí. No se, uh-huh, salva, no, nadie. No, no, nadie. Una mujer apta para desempeñar un trabajo no siempre recibe, y esto lo sabemos de sobra, no, uh-huh, siempre recibe el mismo trato que se le da a los hombres. No. No. Y tampoco parte de las mismas condiciones laborales, no, que tienen los, claro, hombres. No. Y tampoco las mismas condiciones en materia de educación. Uh-huh. Tampoco. Uh-huh. Porque dijimos hace un momento, como aseveración de la ONU, que esto pasa en todas partes. Sí. En todo el planeta, sí, sí, pasa. Sí, sí. Hoy queremos hablar, dice el diario, este diario que... Lo anoté porque me parece más que destacable, uh-huh, ¿no? En realidad, quiere hablar de ciertos ejemplos de desigualdad. Uh-huh. Uh-huh. Por ejemplo, entre hombres y mujeres, desde, sí, luego, ¿no? Sí, sí. Que seguro todos ustedes y todos nosotros sabemos de estos ejemplos. Uh-huh. Más claro de uno, sí, sabemos. Claro que sí. En el empleo, por ejemplo, el salario medio anual de una mujer es un 22 y pico, uh-huh, más bajo que el del hombre. En promedio, claro. ¿Sí? Claro. Mismo trabajo, misma responsabilidad. Absolutamente, pero uno es hombre y el otro, claro, es mujer. Claro. La tasa de empleo en las mujeres es de un 44%, son datos mundiales, ¿no? Uh-huh. Es de un 44%, mientras que la de los hombres es un 55,7%. O sea, hay muchos más hombres, uh-huh, empleados. También en política podemos ver la desigualdad, indudablemente. Sí, claro. Estos días lo hemos escuchado. Claro, claro. Lo hemos escuchado en voces de algunas diputadas, sí, al asumir los cargos. Sí, sí, sí, sí, sí. Por eso hay gente que dice, no tiene por qué haber un cupo. Y yo creo que sí. Sí, yo también. Un cupo tiene que haber una obligación de poner... Porque después dicen, no, pero por obligación tenemos que poner... No, tiene que estar preparada, como si este tipo que dice esto estuviera preparado, ¿no? Hasta tanto esto... Que sea, circule de una, sí, manera, sí, sí, sí, absolutamente, sí, normal, o espontánea. Uh-huh. Bueno, en política la desigualdad la sabemos todos. La participación de las mujeres en los cargos ejecutivos, por, uh-huh, ejemplo, de los principales partidos políticos, sí, se cifra en un 38%. Y según datos de la ONU, uh-huh, el 90% de los jefes de Estado de nuestro planeta, uh-huh, son hombres. Sí, el, sí, 90%. Sí, sí. Cuando aparece una mujer primera ministra o algo, uh-huh, sale en los diarios. Sí, claro. Es absolutamente raro. Claro. La sociedad sigue asociando ciertos roles a los nenes y a las nenas. Sí, sí, sí, claro. Sí, sí, claro, lo sabemos. Claro. Los chicos son fuertes, los, uh-huh, varones son, uh-huh, fuertes e independientes. Claro. En cambio, las nenas son débiles, son vulnerables, sí, y hay que protegerlas. Uh-huh. Hay que protegerlas. Uh-huh. Hay conductas que no son válidas si sos una nena. Hay conductas que no son válidas si sos una nena. A las nenas se las restringe, por ejemplo, para salir de casa. Sí, claro. ¿Sí? Y si llegan tarde, uh-huh, y si llegan tarde a las nenas o a las mujeres, digamos, a las adolescentes, sí, sí, y si llegan tarde los progenitores, los, uh-huh, padres, se molestan porque llegó tarde. Pero es justamente lo contrario cuando se trata, claro, de un varón. Claro. Uh-huh. a cada género se le presupone un determinado comportamiento o conducta, ¿no? A sí. los hombres y a las mujeres. Sí. La sociedad espera una determinada manera de ser de unos uh-huh. y otra sí, manera claro, de ser claro. de los otros, en apariencia, en la vestimenta. Uh-huh. No está bien visto quien no dé el perfil sí. de mujer sí. o el perfil de varón. Tal cual. Por ende, si no lo da, ahí aparecen las presiones, uh-huh. los castigos, uh-huh. los claro. prejuicios. En el deporte, que recién estábamos con Cone Fernández, sí. en el deporte pasa lo mismo, Oscar, uh-huh. exactamente lo sí. mismo. Sí. A las nenas o a las niñas y a los niños se los incita a practicar determinados juegos claro, y diferentes, claro. además. Sí, sí, sí, sí. Y es el profesorado, los profesores, los adultos uh-huh. ¿no? que los forman, entrenadores o quienes sean, quienes deben velar por la igualdad de condiciones uh-huh. para sí. unos y para otros sí. ante cualquier deporte, cualquiera, sí, ¿eh? Sí, sí, sí. Ya sea de nivel curricular o en actividades de tiempo libre, cuando juegan, por claro, ejemplo. Claro, pero están ¿no? jugando. Es tan importante el tema del fútbol femenino, por ejemplo, que empezó a tener problemas con vestuarios. No había vestuarios para tal chicas. Tal cual. Porque el fútbol fue siempre machista, fue masculino, en el sentido de que tiene que haber hombres. De a poco empezaron a jugar las chicas, jugaron muy bien. Bueno, por suerte está cambiando eso. Y te quería comentar algo más. Sí. La CGT, los sindicatos. Bueno, otro tanto. Son lugares rubros, de poder. Claro, hay rubros que tienen la mayoría de los de los obreros son mujeres. Sí, sí. Rubros textiles, rubros de la ropa, rubros... Y resulta que hay un hombre con subsecretario, todos tipos. Todos hombres. Hay alguna mujer ahí, pero como no, al pero, final, ¿viste? Sí, casi como a la fuerza, exacto. digamos. Exacto, sí, ¿no? sí, sí, para quedar bien, digamos. Bueno, días atrás escuchamos, ayer o antes de ayer, cuando fue la asunción de los nuevos diputados, uh-huh. escuché a más de una diputada decir esto, ¿no? De que, además, las presidencias de los bloques son hombres. Sí, también. O sea, sí, sí, todo... Sí, sí. lugar de poder en su uh-huh. enorme mayoría está ocupado sí. por hombres acá y en el mundo, sí, en el mundo no como solamente dijo acá. La ONU uh-huh. bueno, esto de alguna manera se desprende de los disparates de Antonio Laje y exacto. de los abusos de Antonio Laje. Más Vale Magazine. Podés escucharnos por la aplicación de Radio Monk o también escucharnos on demand por Radio Cut, Spotify o Mixcloud. Radio Monk, el aire se crea. Estamos en Facebook, en Instagram, Twitter y nuestro canal en YouTube. Más Vale Magazine Radio. Radio Monk, el aire se crea. Chefas te invita a recorrer la gastronomía local e internacional de la mano de sus protagonistas. Un programa que reúne los mejores sabores de la cocina, los cocineros más experimentados, las nuevas tendencias, los productores y la industria que rodea este universo. Sé parte de este viaje al corazón del gusto. Todos los jueves de 17 a 18 en Radio Monk. Más Vale Magazine. Un programa de interés general con formato de magazine. Temas de actualidad, investigaciones periodísticas, columnas de literatura, historia, deportes, música y humor. Más Vale Magazine. Todos los jueves de 18 a 20 en Radio Monk. Perrulandia. Un espacio de entretenimiento desde la libre expresión que comparte arte, debates y actualidad desde la igualdad y el humor. Todos los lunes de 20 a 22 en Radio Monk. Suficientemente buenas. Un programa de transmisión y divulgación en infancias y juventudes con agenda en derechos humanos y feminista. Familias, diversidad y nuevas parentalidades. Testimonios, experiencias y saberes. Un espacio de consultas abierto a la comunidad. Miércoles de 18 a 19 horas en Radio Monk. Escuchanos en www.radiomonk.com.ar o descargate nuestra app, disponible en Play Store como Radio Monk. Bien, seguimos. Algo que había encontrado me pareció raro y bueno, yo lo traigo. Es interesante. Resulta que allá por el año 1911, en el Museo Louvre, ¿será que se dice así? Louvre, sí. Queda bien. No sé si se dice bien, pero es así, queda lindo. Sí. La Mona Lisa desaparece, se roban a la Mona Lisa, la Nada Gioconda. Menos que a la Gioconda. Claro, claro. Esto pasó un 21 de agosto de 1911. Pasaron más de 2 años para que dieran con la pintura, que desapareció. No sabía dónde se estaba. ¿Se la robó alguien? Se la robaron. Se la robó el italiano. ¿Con toda la seguridad que tiene no, ese cuadro? No, en esa época no. Vincenzo Peruggia se llamaba. Pasaron 20 años hasta que un argentino, mira vos, ¿dónde aparece un argentino? Fue develado como la mente maestra detrás de este robo. Se planeó y fue una estafa. Obviamente, después vamos a decir por qué, pero los damnificados no dijeron ni mu. No están. No, es que no van a decir tampoco. Es el museo, es el Estado. No, que aparte, si vos comprás una obra robada, no vas a decir que la compraste. Pero además, que te estafaron. ¿Cómo te vas a comprar la Gioconda? Bueno, en ese momento sí, estamos hablando de 1911. La Gioconda Mona Lisa, obra del italiano Leonardo da Vinci, es una de las pinturas, bueno, esto de más conocida del mundo, por sí, supuesto. Sí, absolutamente. Hoy por hoy, esto que decís vos, se conserva detrás de una vitrina de cristal blindado, climatizado en una sala de luz. ¿Sabes que es así chiquitito? Es chiquita, sí. Fácil de robar, digamos. No estuvo siempre tan bien protegida. Te decía, el 22 de agosto de 1911, alguien informó que la Mona Lisa no estaba en su lugar habitual. Pero qué tremendo. Sin embargo, fue sustraída un día antes. El domingo 20 de agosto, Vincenzo Peruggia, un carpintero ex empleado del Louvre, llegó al museo sobre la hora de cierre. Sabía, por supuesto, trabajaba ahí, carpintero del lugar, sabía los rincones donde podía ocultarse. Se metió detrás de un armario, dice la noticia. La mañana del lunes, pasó la noche ahí. Pasó la noche pasó en el escondido museo. En el Louvre, claro. Es una película. Es una película. Salió del escondite, vestido con guardapolvo. Por supuesto, esto que decís vos, la pintura es chiquita, es chica. Es muy pequeñita, yo me sorprendí cuando la vi. Claro, uno se ve un cuadro grande, pero no, en realidad es chico. Se logró deshacer del cuadro, del marco, y se fue. Salió del escondite, se llevó, desapareció. Se llevó la Mona Lisa. Francesco desapareció. Vincenzo. Vincenzo, perdón. Vincenzo se llama Vincenzo. No es Francesco. No. Questo es Vincenzo. Vincenzo se va con el abrigo, lleva la Mona Lisa. ¡Qué bárbaro! 24 horas salió. Así como Pancho por sí, su claro, casa. Claro, no había medidas de seguridad como hoy. Aparte lo conocían, un tipo que trabajaba ahí. Sí. Se fue, desapareció, empezó, se conoció la noticia, se armó un revuelo en esa época. Mirá, fíjate, entre los sospechosos que estaban ahí estaba Pablo Picasso. ¡Opa! Pensando que la robó. Se la había robado. Él, o una, ¿viste a Apollinaire, el poeta francés? Sí, bueno, sí. Hasta, fíjate quién estaba ahí. Un tal J.P. Morgan, de la banca Morgan, ese mismo empresario. Ya viene con plata de hace muchísimos años. Todos estos fueron llamados a declarar. Como sospechosos. Sospechosos, claro. No hubo nada, no se supo más nada. Nadie imaginaba que era Vincenzo. No, en diciembre de 1913, 2 años después, Peruggia lo llevó a la ciudad de Florencia, en el centro norte de Italia. Pensaba venderlo a un coleccionista. ¿Quién? ¿Qué hizo? Lo denunció. Ah, no te compro cosas robadas. Pero lógico, ¿cómo no va a comprarla? Lógico. No es lógico. Ante su defensa, Peruggia dijo que había robado la Mona Lisa como la única y patriótica intención de devolverla a Italia. Mentira. Mentira, pero bueno. Dijo que fue robado por Napoleón, en fin, dio toda la historia. Fue condenado 1 año y medio, salió, fue liberado, después de 8 meses porque se portaba bien. Pero pará, no sé dónde interviene el ahora argentino. Ahora te digo, hasta ahí es la historia del robo mismo. Del robo mismo. La historia no termina, y en junio del 32, una nota firmada por un Carl Decker, publicada en una revista norteamericana, Saturday Evening Post, dice que Eduardo Valfierno, este argentino, es estafador, el que fue allá, se hizo pasar por el Marqués Valfierno. Oh. Bueno, tiene que tener un nombre importante. En una entrevista, este mismo Decker dijo que este Valfierno confesó que él había planeado el robo de la Mona Lisa con la idea de vender obras tantas veces como pudiera. Ajá. ¿Qué hizo este hombre, este mal hombre? Que iba a decir buen hombre, pero era un chanta. Pretendía vender esta pintura, hizo copias, muy buenas copias, le encargó a un falsificador francés que se llamaba Yves Chardron 6 copias de la Mona Lisa y le empezó a ofrecer. Nadie va a saber cuánto sacó, no le quiso decir ni a quién le vendió. Pero entonces, él fue el ideólogo. Claro, él dijo, bueno, pero robemos. ¿Se lo transmitió a Vincenzo? Claro, claro, estaban eran en cómplices. Complot. Claro, eran estaban cómplices. En complot. Vos robala, sale la noticia, yo hago copias, llego a hacer 6. Las vendo, claro, iba un rico, tengo las, viste que se robaron, acá está. Claro. Ay, ¿cuánto? Bueno, tantos millones. O sea, el buenazo de Vincenzo. Del conde. No, y de Vincenzo. El buenazo ese estaba en complicidad con el... El buenazo se habrá llevado sus manguitos también, me imagino. Esto se hizo eco, por supuesto, en muchos lugares del mundo. La ventaja de Valferno es que pudo vender las copias como originales, según confesó este Decker. Valferno, un vivo bárbaro, un argentino chanta, como los hay. Salió en su momento, hizo una historia paralela, el escritor argentino, ¿cómo se llama este de bigote? Me olvidé. No importa. Ya te voy a decir. Como que esta historia no fue real. Hizo un libro que tiene que ver con esta historia, dando a entender que parece que no fue, ¿verdad? Pero, Caparrós, ahí está, me salió. Lo estaba el ratoncito que está en la ruedita, sí, en la cabeza. El bigotudo. El bigote Caparrós. Sí, salís un libro con esto, diciendo que no da por seguro que sea así. Sin embargo, la nota está. Es probable, digamos. Pero bueno, es muy interesante. Es muy igual interesante, saberlo. Es muy claro. A mí lo que me sorprende, porque además me lo imagino a Vincenzo. Claro. Yo me lo imagino como un hombre mayor. Gordito. Con mucha apariencia de empleado. De Tano. De empleado italiano, claro. En el museo más famoso del mundo, por poco, en pleno París. Claro. Así, como muy humilde, con un piloto, una cosa así medio viejita, y que se metió. Nada menos que a la Gioconda, claro. Se la lleva bajo el brazo. En el abrigo. Es una cosa para la... Si nos ponemos a pensar, la Gioconda es una cosa chiquita. En esa época no había cámaras. No había una A4, una hoja A4. Claro, claro. Y no había cámaras y estaba el... No, claro. ¿Estamos hablando de qué año? 1911. 11, claro. Che, ¿cuántas cosas pasaron en aquel principio del siglo pasado? Siempre. Y lo malo o lo bueno o lo curioso es que cada tanto aparece un argentino. Bueno, dale, sí, sigamos con algo más. Claro. En Más Vale Magazine. No nos interesan los rankings. No nos interesan los 40 principales. La música que nos gusta. Porque sí. Bueno, acá estamos, son las 19:43, según este teléfono que tenemos. Reloj de pared. Que parece un teléfono grande de los de antes. Ese reloj de pared. Bueno, disculpas. Está bueno que nos riamos un poco porque este tema, claro, Oscar, que vamos a compartir ahora, tampoco de feliz nada tiene, ni de risueño nada tiene. Creo que todos hemos visto una reunión y un comentario del presidente de la Nación acerca de este hecho, y también por parte de la vicepresidenta de la Nación, creo que a través de un tuit. Me estoy refiriendo a los acontecimientos que tuvieron lugar entre el 8 y el 10 de diciembre, por eso es otra efemérides. Sí. Tristísima, pero efemérides, del año 1977, en este caso, es decir, hace 44 años, Oscar. En estos días pasaba esto que voy a contarles, que fue el acontecimiento que todos hemos conocido como lo acontecido en la iglesia de la Santa Cruz, aquí en la ciudad de Buenos Aires. Esta iglesia está en el barrio de San Cristóbal, en la ciudad, y durante el terrorismo de Estado en aquellos años oscuros, fue un lugar de encuentro de las familias de los desaparecidos y desaparecidas. La comunidad eclesiástica se reunía en ese lugar, en realidad, para coordinar ciertas acciones de denuncia o de visibilización de lo que estaba ocurriendo en nuestro país, que era tan, tan, tan nefasto. Entre el 8 y el 10 de diciembre de ese año 77, grupos de tareas de la Marina, una de las tres fuerzas armadas de nuestro país, desataron una verdadera cacería, una cacería humana contra este grupo de familiares de desaparecidos y desaparecidas. La planificación de estos secuestros y de esta cacería humana había empezado mucho antes de estos días de diciembre del año 77, cuando el asesino llamado Alfredo Astiz se infiltró en estos grupos y en esas reuniones, se infiltró haciéndose pasar por un hermano de un desaparecido. Una hermana, ¿no? Él decía que tenía una hermana desaparecida. Creo que sí, con un nombre falso. Sí, por supuesto, el nombre era Gustavo Niño. Claro. Así se hizo llamar. El 8 de diciembre de ese año, cuando terminaban todas estos familiares, terminaban allí en la iglesia una reunión para... Estaban organizando una colecta de plata, Oscar, para publicar una solicitud en los diarios. Estamos hablando del año 77, año de plomo, ¿no? Años de plomo. Sí, de mucha muerte. O sea, estaban reunidos para poder combinar esto, ¿no? Juntar dinero para pagar esa solicitada. Y cuando estaban terminando ya este tema, un grupo de tarea de la escuela, de la nefasta Escuela de Mecánica de la Armada, la ESMA, secuestró a las madres de Plaza de Mayo. Las siguientes: Esther Balestrino de Careaga y María Eugenia Ponce de Bianco, a la monja francesa Alice Domon y los militantes Ángela Aguad, Gabriel Orane, Raquel Bulit y Patricia Oviedo. Ese mismo día, el 8 de diciembre del año 77, secuestraron a Remo Berardo en su casa y a Horacio Aníbal Elbert y José Julio Fondevila en un bar donde solían encontrarse con otros integrantes de esta iglesia de la Santa Cruz. El plan, este plan de tareas organizado por la Marina, terminó el 10 de diciembre, un día como hoy, no, como mañana, perdón, con el secuestro de la fundadora de Madres de Plaza de Mayo, Azucena Villaflor, y la otra monja francesa, Leonie Duquette. Termina secuestrando, aparte de toda esta gente, a las dos. Exactamente. Dos monjas francesas. Primero empezaron por... Un problema diplomático, que no importó nada. Sí, no, no, obviamente, ¿qué iba a importar en aquel momento? No. Alfredo Astiz fue la pieza central para toda esta operación, porque se presentó ante las madres reunidas allí en la iglesia con una identidad falsa, como te dije. Se hizo llamar Gustavo Niño, era hermano de un desaparecido, y comenzó a participar en las reuniones de estos familiares de los desaparecidos. El Ángel Rubio, que así lo llamaban, proporcionó datos que guiaron a la patota de la ESMA, a los asesinos de la ESMA, hasta la iglesia Santa Cruz. Y terminó su macabra tarea señalándolos o señalándolas con un beso a cada una de sus víctimas. Durante más de 10 días, Oscar, este grupo de los 12, en total todas estas personas que acabo de nombrar sumaban 12, estuvieron secuestrados y expuestos a todas las vejaciones infrahumanas que uno puede imaginar en ese centro del horror que fue la ex ESMA. Luego fueron arrojados con vidas al mar, como era uno de los operativos que ellos llevaban adelante. Muchos de esos cuerpos fueron devueltos por la corriente, por el agua, y enterrados como NN en el cementerio de General Lavalle. El equipo argentino de antropología forense fue quien pudo o logró uh-huh. identificar algunos de los restos, algunos sí, de claro. esos restos óseos, entre ellos algunos pertenecían a este grupo de los 12 que habían sido secuestrados uh-huh. en la iglesia. Uh-huh. Azucena Villaflor, una de las fundadoras de la organización, María Eugenia Ponce de Bianco, Esther Balestrino de Careaga, Ángela Watt de Genovés y la religiosa Leonid Duquette. De ellas uh-huh. fueron encontrados los restos claro. e identificados por este equipo argentino. Los restos de Balestrino de Careaga y Ponce de Bianco descansan en uno de los jardines laterales de la iglesia uh-huh. y los de Azucena Villaflor en la Plaza de Mayo. Claro. Hecho por demás detestable, aberrante uh-huh. de lo que fue el accionar, y que insistimos sí. en que nada de esto debe ser olvidado, no, no, no. el accionar de no. aquellas de aquellas pandillas de asesinos uh-huh. Uh-huh. que fueron nuestras Fuerzas Armadas. Sí, sí, respaldada por un grupo económico, político, empresarial, religioso, bueno, religioso, religioso, por supuesto, también. Por supuesto. Vamos con otra cosa que tiene que ver con la ley de medios. Recordemos allá por enero del 2016, apenas asume Mauricio Macri, lanza un decreto, el DNU, de necesidad de urgencia, 267, y lo que hace es modificar los aspectos centrales de la ley de medios, la paraliza, tira por el piso. Es algo que uno tiene, si empieza a hacer unos números rápidos, era algo que tenía arreglado por todo el apoyo que le dieron los grandes medios. Por supuesto. Fundamentalmente. Que hoy por hoy Clarín es dueño de todo casi, sí, de casi sí. todo. Sí, sí. Esto lo hace el presidente de la ENACOM, Gustavo López, busca levantar esta vieja bandera del kirchnerismo. Es una nota de Jonathan Wright, de Tiempo Argentino. Con 2 años de mandato, el gobierno de Alberto Fernández no avanzó aún sobre aquel DNU macrista en un tema de mucha relevancia para la opinión pública y, por supuesto, la puja de poderes. En octubre de este año, luego de las PASO, de la presidencia se tomó la decisión de convocar a la entonces diputada Gabriela Cerruti, la que se hizo cargo de esto y, a su vez, bueno, es portavoz de la Casa Rosada. Sale Cerruti de la Cámara Baja, entra Gustavo López, en su lugar, vicepresidente del ENACOM, el Ente Nacional de Comunicaciones. Desde el ENACOM, López sostiene que esta batalla sin cuartel con el grupo Clarín por el DNU 690, que declaró como esenciales, recordemos esto, esenciales los derechos de los servicios de Internet, TV, paga y celulares, que por supuesto las grandes, yo digo por supuesto como si fuera normal, no es normal, pero esto siguen haciendo caso omiso, no quieren cumplirlo, porque no quieren cumplirlo, no hay otra, no tienen otra cosa, no tienen otro pretexto. Antes de irse presentó un proyecto de ley que atiende a modificar, estoy hablando de Gustavo López, de modificar parte del DNU macrista. Se trata de aquellos fragmentos relativos a la TV paga, para lo cual pasarían a tener vigencia los artículos de la ley de medios, que habla de un servicio público. Pero en fin, esto no tiene efecto. Aparte tiene que ver con el ordenamiento de la grilla. Son unas cuantas cosas que... Y otro tema también fundamental que hay. En la grilla tienen que aparecer en los cables, de servicio de cable, tienen que aparecer los canales barriales. No aparecen. No le dan lugar, no importa. No le importa a nadie. A ellos no les importa los canales barriales. Que hay un montón de canales barriales con mucho laburo a pulmón. Esperemos que pase algo, esto es muy difícil que pase. Ahora, con todo el poder que tienen los multimedios. Yo te pregunto uh-huh. honestamente, a lo mejor es muy ingenuo de mi parte la uh-huh. pregunta, ¿vos crees que es en algún momento puede llegar a ser posible combatir a un multimedio, a un pulpo con tantísimos tentáculos como es el grupo Clarín? Y es muy difícil, pasa que tiene que ser ¿una qué? Una lucha muy fuerte. Tiene que ser ponerse los pantalones largos. ¿Pero cómo? Esto no se hace. Se corta por lo sano. Está. Esta licencia... Mirá, un detalle tonto. El lugar físico donde está el grupo Clarín no está pago, no lo tiene pago, no es de ellos. Van posponiendo las cosas. No pasa nada. Pero esto que pasa con el Grupo Clarín, que pasa en nuestro país con el Grupo Clarín y también, obviamente, con la sí, Nación. La Nación pero, más. Uh-huh. Pero no sé cuál es más que, sí, bueno, que uno sí. No, que no, el otro. Tampoco, sí. No, la Nación más es el canal. Ah, no, perdón. Esto no es no es privativo de la Argentina. En no, cada uno, no pasa en todo el en mundo. En cada uno de los uh-huh. países hay un grupo... Sí. Sí. De multimedios predominante uh-huh. que maneja la agenda sí, del claro, país claro, decididamente. Pero si vos tenés la posibilidad de ver otra cosa en el mismo lugar, lo vas a hacer. Está bien, toda la publicidad claro, y el bombardeo ese es más difícil, pero teniendo la posibilidad, es como internet, uno en internet puede ver en YouTube lo que quiere, por ejemplo. En este caso, si tuvieran la misma grilla del cable, yo no miro eso. Yo no soy el tema muy, es que yo no soy no, muy optimista. Yo tampoco soy tan optimista. No, soy optimista. Yo no soy optimista. No digo que es imposible. Lo que digo, no es imposible. Pero hay que tener la decisión política de llevarlo adelante. Nada menos. Bueno. Es mucho. Yo creo que ahí esta cuestión de estar un poco no peleándose con los poderosos que tiene por ahí este gobierno en algunos pocos aspectos, no sirve, ¿eh? No sirve. No sé, estamos hablando siempre de justicia, siempre de los medios. Bueno, la semana próxima podemos hablar acerca de la visita primerísima visita del Poder Ejecutivo a través de su Ministerio de Justicia a los cuatro cortesanos, uh-huh, como los uh-huh, llaman, que son los miembros de la Suprema de la Corte de Justicia. Sí. Bueno, se nos terminó el programa. Llegamos al final. Se nos terminó, son las 19:56. Sí. Gracias a todos Gracias ustedes a todos. Que están del otro lado jueves uh-huh. tras jueves. Cada vez falta menos para que este año termine. Y uh-huh. por supuesto sí. que renovar sí. las esperanzas por para supuesto. El próximo. Por supuesto. Así que denle. Déanle. No, no nos dejen, los esperamos el jueves. Así Gracias. Es. David Bowie y nos I'll give you eyes of blue. silence.